Ábrete de orejas. Estás en la Costa Azul de la Música. Os cuento. Un niño acaba de encontrar en la playa un mensaje dentro de una botella. Su madre nos lo ha traído al estudio con gran emoción, para que lo hagamos público, de manera que lo puedan escuchar todos los escapistas sonoros. A todas luces parece la carta de un náufrago. Un náufrago. Suena bien, pero suena raro. Que tire la primera piedra el que no haya naufragado alguna vez. ¿Acaso no somos todos y cada uno de nosotros los restos de un naufragio mayúsculo? Mareados, exilados y perdidos entre las procelosas aguas del devenir. Hablaremos de todo esto y más con Julio Cortázar. Es un problema liquidado y no hay para qué hablar más, porque cualquiera de los que hablan en este momento no se escuchan en este momento lo saben de sobra. El jazz es para mí, la música en general y el jazz en particular, es una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que lo he dicho, además. Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones y no. Es una especie de latido, ¿no? De swing, como dicen los hombres de jazz, una especie de ritmo que si no está en lo que yo hago, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y volver. ¿Estás preparado para hacer un viaje en el tiempo? Comienza la cuenta atrás. Love. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. And love. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Something for everyone. Set a course for adventure. Your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. Hay una imagen muy viva de mi primera infancia. A primera hora de la mañana, en el 77 del Paseo de las Delicias, todos salían pitando de casa. Digo todos porque eran unos cuantos. El primero era papá. Lo seguían mis hermanos mayores, que eran 5. Mi padre se iba a la imprenta. Mis hermanos al instituto, mis hermanas a la escuela. Y yo me quedaba a solas con mamá. No entendía por qué se iban todos tan pronto y con tanta prisa. La verdad, me daba un poco de pena por ellos. ¿Dónde iban a estar mejor que en casa? ¿Por qué se van a trabajar? Me pregunté un día a mamá. Y a ella no se le ocurrió otra cosa mejor que contarme la historia del pecado original. Pues vaya, me dejó igual o peor, más apenado si cabe por mis mayores, que nos abandonaban todas las mañanas. ¿Preferían el trabajo al paraíso doméstico? ¿O es que habían hecho algo malo y tenían que pagar por ello? Por esa época, cuando llegaba la primavera, mamá tarareaba algunas canciones, preferiblemente de Luis Mariano. Se ponía con sus tareas mientras yo me abandonaba al juego. Después de hablarme de Adán y de Eva, mamá se metió en la cocina para preparar los macarrones. Yo me pondría a colorear, a recortar, qué sé yo. Mi mamá cantaba Violetas Imperiales. Yo la escuchaba a lo lejos y ya no había otra cosa en el universo. El sol brillaba en el cielo de Madrid. Mi madre volvía a estar encinta y yo vivía en el paraíso.

Johnny wants to be a doctor, a lawyer. Linda wants to be a nurse. Well, it's back to class. Crack your books. No giving the teachers dirty looks. We're growing up, little by little. Going through a four-year fear. It's almost summer. Summer, well, it's almost summer, yeah. Summer, well, it's almost summer. Susie wants to be a lady director. Eddie wants to drive a hearse. Johnny wants to be a doctor, a lawyer. And Linda wants to be a nurse. Well, it's back to class. Crack your books. No giving the teachers dirty looks. We're growing up, little by little. Going through a four-year fear. It's almost summer. Well, it's back to class. Crack your books. No giving the teachers dirty looks. We're growing up, little by little. Going through a four-year fear. It's almost summer. Well, Brian, there it is. I hope you like it. You know you're going to keep writing more songs. And then we'll do another volume 2 of this album, okay? See you soon. Bye-bye. Bookshop where we used to meet. That's a burned out theater on 14th Street where we passed the day when there was no heat, when it was our time. The new year started, I could hear the sweet bells chime, but I could only hear them when it was our time. There's no resisting drifting back, it's just that there's a vintage store down on 2nd Ave with that frilly coat that we had to have, and the CD streets didn't seem so bad when it was our time. So that red guitar and the village voice, and we just scraped by, but we still rejoice when it was our time. There's a Chinese place that we love to go in the winter time, traveling through the snow, and the day be over before we know when it was our time. I almost made the call. What really is the crime? I should have spoken up back when it was our time. I should have spoken up back when it was our time. I should have spoken up back when it was our time. Oh. Mira, ese tipo de barrio que tantas veces encuentras en las palabras de los tangos. Es decir, no es el suburbio de la ciudad, pero es un poco el metasuburbio, el suburbio que le sigue. O sea, calles no pavimentadas, por donde en mi infancia todavía había mucha gente que andaba a caballo. Por ejemplo, el lechero nos traía la leche a caballo. La circulación de mercadería se hacía con carretas

what it is to be young. But you, you don't know what it is to be old. Someday, you'll be saying the same thing. Time takes away, so the story is told. I've asked so many questions of the wise men I've met. Couldn't find all the answers. No one has as yet. There'll be days to remember, full of laughter and tears. After summer comes winter, and so go the years. So my friend, let's make music together. I'll play the old while you sing me the new. In time, when your young days are over, there'll be someone sharing their time with you. My friend, let's make music together. I'll play the old while you sing me the new. In time, when your young days are over, there'll be someone sharing their time with you. There'll be someone sharing their time with you. ¿A que no sabías que Orson Welles también hacía sus pinitos delante del micro? Vaya vozarrón. Digo yo que a las meritorias de dirección, el señor Welles les cantaría esta canción que acabamos de escuchar. Yo sé lo que es ser joven, pero tú no sabes lo que es ser viejo. I'm lost in my old green light. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell me your name, just let me say who am I. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell me your name, just let me say who am I. Surrounds my dark green hair, but it's not your unknown correct. It's not for your unknown right hand. Oh, oh, don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell me your name, just let me say who am I. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell me your name, just let me say.

Mucho de menos a Jesse, a Walt, a los pollos hermanos, a las escenas de cocina más adictivas de todo el lumpen, a la meta más pura del mercado. Es que sin una dosis doble de Breaking Bad, o mejor triple, la vida no tiene sentido. En el capítulo 3 de la quinta temporada aparece una canción de The Beatles, On a Clear Day, You Can See Forever. Lleva el ritmo en la maravillosa secuencia donde Walt y Jesse estrenan su laboratorio portátil. Es lo más. En la secuencia de marras ponen en práctica por primera vez su nueva tapadera, a saber, una empresa de fumigación llamada Vámonos Pest. Como oyen, Vámonos Pest. Con ella se dedican a cocinar la meta number one en el salón de las casas de las mejores familias. La puta neta del planeta. ¿Qué diría mi amigo Juan? Outshines every star

No me lo puedo creer. Nuestras playas tienen bandera azul desde el principio de los tiempos y Marvin Gaye todavía no se ha dignado a visitar nuestra ecológica costa de la música. Se acabó. Esto no puede seguir así. Deshagamos el entuerto. Vamos a pinchar ahora mismo Apiádate de mí. En este himno glorioso, Marvin Gaye presta su voz al todavía azul planeta Tierra. Apuesto 10 contra 1 a que esta canción suena todos los días en el paraíso de los náufragos. Whoa, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Whoa, mercy, mercy me. All things and what they used to be lost, oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be lost, radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are lies. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Las olas nos han llevado hasta una playa remota, a un lugar donde muy bien podría haber empezado el mundo. Vamos desnudos, sedientos, sin equipaje, sin cargas. Hemos llegado exhaustos, pero más lúcidos que nunca. Es curioso. La playa desde donde te hablamos es muy parecida a la del planeta de los simios. Sí, mira, allí, al fondo. Detrás de la duna, parece que asoma a la azotea de un edificio. Todo está en ruinas. No hay más remedio. Hay que llamar a Michael Caine. A ver. 658-8779. ¡Ups! No hay cobertura. Albricias y pan de Madagascar, que llegamos al final por fin. Esta dura pelea. Y ha triunfado el bien, que es de lo que se trata. La resultante, ahí queda para la historia. Forza, sobre a tutti, baccioni, auguri a Bocca y Lupo, arrivederci e a presto. Pino. There is no escape from worries that we know can be ignored. Following whatever aimless winds blow, isn't gonna get us anywhere. Running out of circles, chasing shadows that are dissipating to the aquí, en esta playa apartada de todo, sin chiringo de cañas ni nada, a coger fuerzas. No nos queda otra. Tenemos que volver a empezar. Hasta la semana que viene. Podéis ir en paz. rest of my life. I can't believe what you say, 'cause I see what you do.